¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Son las 9, las 8 en Portugal. Empieza el potenciómetro. Aquí Lola al aparato, para hacer gozar un rato. Vamos allá. Mambo, rico mambo. Buenas noches, amigos. Empieza la 40 edición del potenciómetro en ya su segunda temporada. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestra frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro radio transistor, en lo que es modo analógico, o si nos escucháis en modo digital a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Al control del sonido, el que os habla, Manuel Iglesias. Lolo para todos vosotros, que sois mis amigos, es decir. Bueno, hemos empezado de lo más salseros hoy y vamos, durante los próximos 60 minutos, escucharemos un cóctel de lo más musical, pasando por diferentes épocas y diferentes estilos. Deciros lo primero, que el potenciómetro hoy cumple un año, está de cumpleaños, y quiero darle las gracias a un montón de gente con la que ha venido por aquí por el programa, gente como Pablo de Sonido Alfredo, Los Izquierdos, Black Horder, Los Bubblegum, Los Drásticos, Igor Pascual, a Fran de la Asociación Clontigo, a Iván, a Charlie, a Antonio, a Javi y también a toda la gente que organiza esta radio y que hace que el potenciómetro se pueda llevar a cabo. Toda esa gente que sin un ánimo de lucro está todos los días ocupándose de que estos viejos ordenadores y estos antiguos giradiscos funcionen perfectamente, para que podamos emitir en vivo y en directo para todos vosotros todos los martes a las 9 de la noche aquí en la Onda Libre de Oviedo en Radio Cuca. Bueno, y vamos a empezar ahí un musiquín de música. Estoy escuchando de fondo a Ray Barreto con la canción Acid, un poco de Latin Jazz. Para vuestros oídos. Esto parece el rincón cubano. Bueno, hablando de rincón cubano, que sepáis que acá, bueno, ya como todos sabréis, ya finalizaron las fiestas de nuestra noble y benemérita ciudad, Oviedo. Y bueno, poco más, y pensé que las fiestas de este año eran las del 2009, porque se repitieron, entre otros, Ilegales, que sepa yo, Ilegales, Melendi, Evia y Russian Red. Solo faltó La Pantoja y El Sueño de Morfeo, y casi completábamos el mismo cartel que el año 2009. Bravo, un aplauso para los promotores y el ayuntamiento por organizar unas fiestas de lo más diversa a lo que grupo se refiere. Pero siempre nos traéis a los mismos grupos, nos encanta siempre todos los años ver a los mismos. Ver a Los Magníficos, a Melendi, a Evia, a Russian Red. Bueno, como digo, faltó La Pantoja. Seguimos con Barreto. Vamos allá, continuamos. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. She goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Night, the sun that makes the day. that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Estáis escuchando la canción de Lois de Brian Wright, bueno, canción compuesta en el año 68, como veis, con un toque psicodélico y muy orquestada ahí, en honor a los 20 años de la muerte del gran Tino Casal, que fue el pasado día 22 de septiembre. Bueno, qué deciros de Tino Casal, que no sepáis, uno de los artistas más polifacéticos de nuestro país, y un adelantado sin duda a su época, mucho porque estuvo viviendo en Londres allí en plena época de glam rock en los años 70. Era pintor, era compositor, era, bueno, hacía un montón de cosas. Y bueno, financió las primeras películas de Almodóvar, Pepe, Luz y Bon y alguna más, ahora mismo no me acuerdo del título. Bueno, nos dejó tristemente el pasado 22 de septiembre del año 1991, un accidente de tráfico en el que regresaba de una discoteca a las afueras de Madrid. Y os dejo hacía esta versión de Lois. Estoy poniendo la original de Brian Wright, os la pongo ahí. Para ti, no. Viva Tudela. Bueno, vamos allá con una de nuestras secciones, la sección Sensacional Nacional, que os pongo todas las semanas, que es esta sección en la que ponemos una banda nacional. Solemos recordar bandas de los años 60 sobre todo, pero bueno, hoy nos vamos a ir con una banda de los años 80, principios de los 90, una que son 091, una banda para mí olvidada injustamente. Que nos dejaron nada más que 7 discos de estudio, si os parece poco, y uno en directo. Y bueno, el que estaba ahí dirigiendo el cotarro era Ignacio Lapido, que ahora sigue en solitario y compone para gente como M Clan, Paranoia, Babylon Chat, los hermanos Dalton, Quique González, Miguel Ríos, bueno, un montón de bandas, uno de los mejores compositores para mí que ha habido en este país, en lo que se llama rock. Y bueno, también colaboraron con ellos en aquellos discos gente tan importante como Chris Wilson de los Flaming Groovies o Joe Strummer de los Clash. Os voy a poner la canción La Torre de la Vela y se la quiero dedicar a los Bubblegum, banda que estuvieron aquí en el Potenciómetro y que tocaron en directo en la fiesta de este programa, y que en sus directos normalmente suelen versionar esta canción. Para ellos que recuerdan a esta gran banda granadina, y os pongo la canción que os acabo de decir, La Torre de la Vela, para todos vosotros y para los Bubblegum. La Torre de la Vela, aquí en el Potenciómetro. No tenían que existir ni sargentos de infantería, ni de marina, ni de la Guardia Civil. Lo único sargento que tenía que existir es el sargento Pimienta. Sergeant Peppers. Menudo bajo. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, y como siempre de fondo el gran Django Reinhardt haciéndonos ahí su Yeezy acelerado. Bueno, voy a anunciaros así algún concierto que hay un poco destacable para esta semana. Tenemos este sábado, tocan los Flying Padres, el Monkey Club de Gijón, esta banda asturiana de rock, soul, funk, así mezclan varios estilos. Actúan el sábado, como os dije, a las 10:30 de la noche, y el precio de la entrada única, que es en taquilla, es de 6 euros. El mismo día cambiamos de ciudad, nos vamos por Oviedo, a la Calleja de la Ciega. Vendrán los peruanos Los Vigilantes, este grupo de garaje rock, cantando en castellano y bastante fiesteros. Actuarán ahí en la Calleja, será a partir de las 10:30 de la noche también, y el precio de la entrada también será de 6 euros. Bueno, y la fiesta después continuará ahí con un montón de pinchadiscos muy conocidos de nuestra región, entre los que estarán Rica, Poti, bueno, y unos cuantos más, Tony Uría y tal. Y al día siguiente volvemos para Gijón, volvemos para el Monkey Club, a Torán Mara, que vuelven a Asturias, estuvieron aquí hace unos años, ahora 4 o 5 años. Os voy a poner un tema de ellos, una banda que, bueno, muy del estilo de rock americano, mezclando así un poco, yo qué sé, pues cogen ahí de Bruce Springsteen, cogen también de Bob Dylan, hay folk, hay rock, incluso a veces me suenan así más cañeros, un poco Graham Parker, muy rock and rolleros y tal. Os voy a poner una canción así más tirando al tema folky, un poco recordando a Bob Dylan y eso. Ahí va, Mara. Este próximo domingo el Monkey Club en Gijón. Los tenéis, ya sabéis, si queréis, este próximo domingo en el Monkey Club de Gijón, Mara en concierto, muy recomendable, concierto de la semana sin duda. aquí, recomendado por el Potenciómetro. Seguimos con el tema de conciertos. Ya para siguientes fechas, pues tendremos por aquí el Festival Apple Pop en Carabia. Lo mueven de Vía Viciosa para Carabia este año, donde actuarán Airbag, este grupo malagueño ya veteranos de la escena nacional, Susi Los Cuatro de Barcelona, Los Reactivos de Castellón y los Crimson McCahan de Asturias. También estarán los Stintemens de Barcelona, banda de soul potente. Crimson McCahan es una banda de surf instrumental de Gijón. Y bueno, para los amantes del power pop, soul y surf bailongo, el Festival Ape Pop de Carabia, que supongo que sea entrada libre como todos los años. También vendrán la Steelwalker Band, que comparten escenario, esta bueno, banda americana de Chicago, de rock americano, que comparten escenario con Alto Volto, que será ya más adelante. Y también estarán los Guajes presentando su nuevo disco, La vida es como un carrusel, el día 15 en el Acapulco de Gijón. Sí, iré contando más cosillas de conciertos. También va a estar el Rocking de Gijón, el fin de semana Rockabilly por excelencia, que suelen organizar en Gijón, que también va a ser para mediados de octubre, donde vendrá Johnny Powers. Y bueno, alguna cocina que ya las próximas semanas os iré poniendo alguna canción y contándoos algo sobre estos conciertos. Bueno, de noticias también, como supongo que ya estaréis casi todos al tanto, porque ha salido en todos los medios, en los telediarios, en todos los lados, la banda Ren se han separado, y os voy a poner una canción de ellos. No es una banda que especialmente me guste demasiado, pero bueno, esta canción sí, es el Man on the Moon, que es la canción que llevo por título para la banda sonora de la película bajo el mismo título, que la protagonizó Jim Carrey, que de hecho yo creo que es la única película decente que he visto de este tío. Os pongo el Man on the Moon de los Ren, para todos vosotros. We'll be right back. Bueno, la película trata sobre la historia de un cómico americano, Andy Kaufman, muy estridente él. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, Andy Kaufman, un grande de los monólogos, junto a nuestro querido Gila, claro, como no, el más grande de todos, sin duda. Bueno, y ya pasan 3 minutos de las 9:30, ya pasó el ecuador del programa, o sea que es el momento para volver a una de nuestras grandes secciones. Esta es la de ¿y tú de dónde vienes?, que es la que os suelo hacer también todas las semanas, donde os pongo una canción original y luego una versión. Vamos a irnos un poco antes del tiempo, vamos a irnos al inicio del rock and roll, más concretamente al año 54, con Bill Haley, que sin duda es, si no es el pionero, es de los pioneros, anterior a Little Richard, Elvis, Chuck Berry, Jerry Lewis y todos esos, y ya llevaba este hombre haciendo rock and roll y sacando discos. La canción se titula 30 Women. Imaginaros, pues no sé, la letra de la canción habla de que cae una bomba nuclear en la Tierra y solo quedan 13 mujeres y un hombre. O sea que imaginaros lo que puede pasar. Después la versión os la voy a poner de una banda de garaje de los años 60, que son los Renegades, que la tengo en un disco, que son las canciones que enseñamos a los Footons. Footons es una banda de revival de garaje de los años 80 que, bueno, fueron bastante conocidos y versionaban esta canción. Entonces hoy voy a meteros aquí en nuestra sección ¿y tú de dónde vienes? Primero a Bill Haley con el 30 Women y después a un sonido más garaje, más psicodélico, más sucio, a los Renegades. Pues vamos primero con el señor Bill Haley and the Comments. Cuidadín, cuidadín, que ese no era Bill Haley, eso eran los Renegades. Vamos allá. Esto de llevar control de sonido son cosas del directo. En diferido no nos pasa. Last night I was dreaming, dreamed about the H-bomb. Well, the bomber went off and I was caught. I was the only man on the ground. There was a 13 women and only one man in town. 13 women and only one man in town. And as funny as it may be, the one and only man in town is me. With 13 women and me, the only man around. I had 2 gals every morning, seeing that I was well fed. And believe you me, one sweetened my tea, while another one buttered my bread. 2 gals gave me my money, 2 gals made me my clothes. 40 a diamond ring, about 40 carats high, some women, and only one man in town. There was a 13 women and only one man in town. It was something I can't forget, because I think of those 13 women, yeah. Well, 13 women and only one man. Last después de estos adelantados al sonido punk, los Renegades, esta banda inglesa de los años 60, de garaje, psicodelia y sonidos ácidos, sonidos food, ahí distorsión a tope, versionando a Bill Haley con ese 30 Women en nuestra sección ¿Y tú de dónde vienes? Bueno, antes de continuar, deciros que bueno, estáis escuchando El Potenciómetro aquí en Radio Cuca, y si queréis escuchar el programa íntegro lo podéis hacer a través de nuestra página web, que es radiocuca.org. Hay una sección ahí que es programas grabados, y ahí podéis acceder a los podcasts todos que vamos subiendo todas las semanas de los programas, o sino también directamente en la página web archive.org, y buscáis por El Potenciómetro y ahí tenéis, pues si no están los 40 programas, pues la mayoría de ellos están ahí subidos y podéis escucharlos o bajaroslos para escucharlos en vuestros Walmart mientras salís a correr o mientras cocináis, o en cualquier momento es bueno para escuchar música y entretenerse. También tenemos Cara Libro, que es facebook.com/elpotenciómetro. También tenemos un correo electrónico, que es elpotenciómetro@gmail.com. Y bueno, de momento es lo que tenemos, ya tenemos bastante. Continuamos con un poco de musiquilla aquí, cuando pasan ya 3 minutos de las menos 20 de las 10. Ahora vamos a irnos a Estados Unidos. Vamos a irnos con los Lone Riders, esta banda que hizo de enlace entre el country rock o el country pop de los años 60, de bandas tema Gran Parson como los Bears o los Flying Burritos Brothers y cosas así, con bandas más actuales como son Wilco, los Yejos, que hablando de Wilco justo acaban de sacar su nuevo LP hoy a la calle. Son los Lone Riders, grupo californiano liderado por Sid Griffith, y la canción que os voy a poner es de su segundo LP. Se titula la canción Looking for Lewis and Clark, y es un clásico que he sacado del baúl ahí de los vinilos, esos que escuchas cada mucho tiempo, esas canciones que tenía súper machacadas y cuando vuelves a escucharle dices vaya temazo y tal. Pues ahí van los Lone Riders para todos vosotros que me escucháis ahí en Radio Cuca. Looking for Lewis and Clark. Bueno, vamos a continuar con un poco de música. Ahora con una flor de... con un poco de punk rock, con una flor de basurero. Sin duda la banda más provocadora que ha habido en este país, la transición de este país. Bueno, también estaba Ramoncín, que también era bastante guerrero de aquellas. Pero bueno, estos tíos eran bastante más, más auténticos además. Son la banda Trapera del Río, que por cierto acaban de editar un documental sobre la banda. Banda que, bueno, solo publicó dos discos en su época. El primero, que es con el título de la banda Trapera del Río, el año 79, y el segundo, El Guante de Guillotina, el año 82, que ninguno de los discos llegaron a moverse mucho por problemas con la censura en plena transición. Sus discos originales hoy en día se pagan a precios desorbitados por ahí en eBay, en lo que es internet. De ahí la buena peña friki pues se gasta la pasta. Tuve la suerte de verlos hace años, en los 90, en directo, y tenían un directo, va a ser una banda de punk rock, directo cojonudo, muy bueno, y han sido sin duda la mayor influencia que ha habido en este país, en todas esas bandas del País Vasco, como Nuevo Catecismo Católico, Señor No, o, bueno, un montón de bandas de punk rock ha habido, que hay a lo largo de este país. Esta canción se la voy a dedicar a todos los programas de radio que hay aquí en Radio Cuca, que no son pocos, y en especial se la voy a dedicar a mi hijo Antón, porque con solo 4 meses ya es un tío molante. Para Antón, un beso de papá. Bueno, en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por en definitiva expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. Yeah. Estáis escuchando el potenciómetro en esta radio libre de Oviedo, Radio Cuca, y acabáis de escuchar a la banda trapera del Río, que tenía un guitarrista que se llamaba Metralleta, que fue el que enseñó a tocar la guitarra en Cornellá, que son de Cornellá, lo mismo que Estopa. A los Estopa les enseñó a tocar la guitarra antes de que falleciera, por desgracia, ya hace unos años de esto. Y bueno, y continuamos con este programa musical muy basado en la música rock, aunque también nos gusta meternos en otros estilos. Ahora, por ejemplo, vamos a retroceder el tiempo, vamos a irnos más concretamente al año 53, con una bonita canción pop, doo-wop ahí, que tuvo aquella explosión en esas épocas, antes de la entrada del rock and roll, la música para adolescentes. Vamos con los Zodiacs del señor Williams, que, bueno, señor... ahora es un señor, de aquellas tenía, cuando compuso esta canción tenía solo 15 años. La canción se titula Stay, y bueno, es una canción que seguramente conoceréis casi todos. Salió en la banda sonora de la película Dirty Dancing, y se la voy a dedicar a Espe, para ella, el Stay, para todos vosotros también. Solo 1 minuto y 36 segundos, no hacen más falta para una gran canción pop. Sin duda, han pasado casi 60 años por esta canción y todavía el día de hoy es conocida. Se nota. Bueno, y está entrando ahí Etta James. Ahí la tenéis. Blind boy. see you walk away, see you walk away from me, yeah. Yo prefería ser ciega que verte marchar lejos. Etta James, I Read the Go Blind, acabáis de escuchar. Aquí el potenciómetro. Buenos sonidos, rhythm and blues. Bueno, hablar de Etta James. Bueno, hace poco vi la película esta que hicieron de la Chess Records, que se titula Cadillac Records. Se debió titular Cadillac Records por problemas de derechos de autor, seguramente. Porque los que tengan los derechos de eso, de lo que era dueño Leonard Chess, del sello, seguramente no dejaron que la película se llamara Chess Records, porque la película, la verdad, que es un poco pastelona. Solo hace falta ver a Beyoncé cantar esta canción en la película. Primero, que Beyoncé no se parece en nada a Etta James, como el día y la noche. Y después ver a Adrian Brody hacer de Leonard Chess, que tampoco se parecían físicamente mucho, la verdad. Pero bueno, es una película entretenida. Si os gusta la música y os gusta el blues de Chicago, pues salen por ahí todos los grandes: Willie Dixon, Muddy Waters, Chuck Berry. Bueno, y es una bonita banda sonora. Y oye, pasas una tarde de domingo en el sofá para pasar el rato, no está mal. Ya sabéis que cómo son los americanos para esto del cine. Aparte que no soy muy amigo de las películas biográficas, normalmente no me suelen gustar muchas, pero bueno, el cine lo hacen para entretener, simplemente, no buscan mucho más de ello. Ponen dos caras bonitas y pista. Bueno, queda un minuto para que termine el programa, entonces va siendo momento de despedirse. Nada, nos vemos el próximo martes, os espero aquí en Radio Cuca a las 9 de la noche, el potenciómetro. A continuación os dejo con Víctor del programa de cine Sesión Continua. Deciros que a los controles y haciendo girar los vinilos, y quien os habla aquí, Lolo, al aparato, para haceros gozar siempre un rato. Y gracias por estar ahí y ser felices. Alegría, que queda menos para morirse. Os dejo con la señorita Mavis Staples y su canción You Are Not Alone, de su último disco, otra grande, ya que estamos con la Chess de Chicago, compuesta por el señor Jeff Teddy, líder de Wilco. Lo dicho, venga, hasta el martes que viene aquí a las 9, tenéis una cita en el potenciómetro. Ser felices. You're not alone, I'm with you, I'm lonely too. What's that song? Can't be sung by two. A broken home, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I wanna get it through to you. You're not alone. You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart. isolated and afraid. Open up, this is a raid. I'm gonna get it through to you. You're not alone. Get it through to you.